not in Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Buenas noches. Bienvenidos a una edición más de este vuestro radio show favorito cuando son poquito más de las 20 horas. Estamos en el oscuro, tenebroso motero y rockero Valle del Cas, por el que hace un ratín andaba chispeando. Casi lloviendo esa lluvia, agua que purifica y que tanto necesita el campo y nuestros grifos. Y estamos comenzando desde aquí, desde los estudios de Onda Vallecana, con los que volaréis las próximas dos horas con el coyote, el que os habla, si vuestros exigentes oídos así lo quieren. En un día 19 de octubre del 2024 más uno, que luego me hacéis rimas. Y además estamos muy bien acompañados en la semana 42 que comienza por personas, personajes, compañeros, como es hoy el amigo Simón, al que tenemos aquí físicamente, presencialmente, y al que por supuesto queremos darle la bienvenida a los micros del Iguana Rock. Bienvenido, Simón. Hola, amigo Coyote. Pues un placer estar en una emisora de radio decente. Por fin alguien te ha invitado a un sitio decente, ¿eh? Sí. No como estos que estábamos nosotros antaño. Un saludo a toda tu audiencia fantástica y a Onda Vallecana. Pues bueno, sí. Hablar de Simón es hablar de un programa mítico y legendario de Onda Latina, como es Al Borde del Abismo. Y seguro que si luego le contamos cosas de lo que vamos a hacer aquí en el programa, seguro que se anima a contarnos, porque es una biblioteca andante musical y nosotros de vez en cuando aprendemos de maestros como él. Bueno, gracias por... Eres muy exagerado como siempre, pero bueno, recordad que empezamos en Radio Carcoma, ahí estábamos. Luego yo pasé a Onda Latina con La Borda del Abismo y bueno, lo seguimos viendo aquí en los micrófonos y en los conciertos. Es verdad que la vida al final acaba llevándonos por diferentes senderos que no tienen por qué ser antagónicos ni tienen por qué ser muy diferentes. Caminos paralelos. Son caminos paralelos donde al final pues te vas buscando la vida. Y es verdad que de Radio Carcoma, a lo mejor si tenemos suerte, hoy luego haremos una señora conferencia con alguien al que le debemos mucho, como es el señor Lobo de Sanabria. ¿Te acuerdas? Con Héctor, sí señor. Bueno, pues a ver si las tecnologías, los recursos... Y que sea despierto. Los mundos digitales y esas cosas funcionan bien. Y en la Sanabria profunda podemos dar con un señor que merece muy mucho la pena y que hoy he tenido el gustito de hablar con él un ratín. Bueno, muchas cosas para el programa de hoy, para vuestro radio show favorito, si así lo queréis, las próximas dos horas. Tenemos las secciones habituales de Motorbiker, que hoy sonará al final. La de citas para la reflexión. La de Iguana Liris para canciones con letra, con buen mensaje, hoy con Green Day. Iguana Rock Covers con gente que pronto nos visita. Y bueno, pues también promocionaremos bandas de plataformas tan interesantes como la de Asalto Mata Radio Rock. Y por supuesto mandar un saludito, Simón, a gente pues como nos han dado tanta cobertura y tanta familiaridad y nos han acogido como Radio Mirás y el compañero Carlos, que también lo lleva. Carlos de la Fuente, fantástico, un saludo. Fantástico abrazo a Radio Mirás y a Carlos de la Fuente, que también lo dirige desde hace pues quizás muchas décadas y no me estoy exagerando, ¿verdad? Pues no sabría decirte, pero que nos da mucha cobertura tanto a programas de Onda Latina como Calmaria, fantásticos, o el tuyo, pues sí. No sabría decirte el tiempo, pero sí, bastante tiempo, sí. Pues arrancado el programa, no sé si os apetecerá a vosotros. A mí sí me apetece mucho. Nos vamos a ir a buscar a Cenicienta. Y hasta ahí puedo leer. Hasta ahí puedo leer, porque si no ya os estoy dando quizás demasiados datos. Thank you. quit high school. I took a chance on a nowhere ride. Always breaking the rules, grab the world by the... Bueno, pues ahí estaba una fantástica banda como son los Marillion, cantando con Fish, un señor que seguramente Simón se acuerda de cómo se llamaba. El nombre real de Fish, pues creo que era algo así como Derek William o Derek Williams. Derek Williams. Y escocés de nacimiento, ¿verdad? Pues siempre ha tenido, creo que sí. Además, un tío bastante voluminoso. Yo lo he visto en directo como casi 2 metros. Yo siempre he dicho que tendríamos que acabar haciendo un especial de Marillion con Fish. Porque no sé, bueno, si a ti Hogarth te ha calado tanto como el Fish, como el señor Derek Williams. Sinceramente, no. La personalidad, a lo mejor, no sé, a lo mejor Hogarth tiene mejor voz y mejor registro, pero la personalidad de Fish, tanto como letrista, como frontman en directo con Marillion, yo creo que esa época, todo lo que hizo con Marillion, la época Fish, es para tenerla enmarcada. Fíjate que yo he tenido la oportunidad de ver a Marillion con Hogarth, que creo recordar que fue en Noches del Botánico. Y también lo vi en el famoso aquel festival de Master Tracks, cuando se llamaba La Peineta, lo que hoy actualmente es el Wanda Metropolitano. Y sin embargo, a Fish con Marillion no he tenido la oportunidad. Sí he visto a Fish en solitario en la desaparecida Sala Caracol. Caracol, ahí estuve yo. Con algún viejo compañero tuyo y creo que contigo. Y sin embargo, con Fish en Marillion no he tenido oportunidad de verle. Pues ahí pecamos los dos de lo mismo. No, yo tampoco lo he visto con Marillion. Por eso me apetecía hoy mogollón el empezar el programa con una banda que merece muy mucho la pena, que prácticamente la gran mayoría de lo que conozco, como demente que me considero, lo conozco de Marillion, pues por ese programa que el compañero Luis hacía en Radio La Voz de la Experiencia, si recuerdas, de la cadena del váter, todos los viernes, y que comenzaba con aquel Margaret en directo. No sé si escuchabas aquellos tiempos del pues Margaret. Ahí me pierdo un poquito, lo siento. Mucho Marillion y del bueno se escuchaba en la A Radio, La Voz de la Experiencia, de la cadena del váter. La madre de todas las radios, libres. La madre de todas las radios y de todos los dementes, entre los que, por supuesto, nos incluimos. Sí, señor. Hay que decir a la banda que nos escucha, la peña, que de las cosas que nosotros tenemos colgado en YouTube, parece que fue en el 2010 cuando hicimos un especial en RVK, en Radio Vallecas, con compañeros de lo que era pues toda la radio, La Voz de la Experiencia, de la cadena del váter, y es de los documentos videográficos que tenemos que más visitas ha tenido. O sea, hay un amor y una nostalgia por la demencia como no te puedes imaginar. Fantástico. Así que nada, vamos a continuar hablándoles a la gente que nos escucha de un evento que se va a celebrar próximamente. Y cuando digo próximamente, es que si hoy estamos en semana 42 y el año tiene 52 semanas, pues prácticamente nos queda para finiquitar el año como unas 10 semanas. Pero antes, queremos recomendar un evento que tendrá lugar en el CSE, o lo que es la tacita de aquí, cerquita en Entrevías, en Vallecas. Será el sábado 29 de noviembre y habrá dos bandas fabulosas como son La Lucha y La Senda de Carol. El otro día, los que escucháis Iguana Rock, tuvisteis la oportunidad de conocer a La Senda de Carol, si no los conocíais. Y hoy vamos a ir con esta fantástica banda, La Lucha, que son muy, muy contundentes y que vienen con la tarjeta actual de presentación, que es un EP que se llama Salvación y que suena muy bien. Como decimos, el evento tendrá lugar el 29 de noviembre a partir de las 21 horas y solamente 10 pavitos con birra. Y si no sabéis dónde está el CSE, está aquí en Madrid, en la calle de Calero Pita, número 3. Todavía queda, pero sí queríamos avisároslo para que vayáis haciendo hueco en vuestras agendas. Es la quinta edición, el quinto evento que vamos a celebrar en apoyo a Onda Vallecana, que es lo que estáis escuchando. Y este último trabajo de La Lucha se ha grabado en los madrileños Ángel Studios. Y es un trabajo técnico conjunto tanto de la propia banda como del gran Ángel Muñoz. El sello que lo publica es 700 Monos Producciones SL. Es un grupo que ya tiene unos cuantos directos. Y aquí se batirá en directo con nosotros, junto con la senda de Carol, como decimos, el sábado 29 de noviembre de este 2024+1. Ha estado varias veces por San Nicasio, Distrito Rock de Leganés, también por Navalacruz, por el vallecano Godfather. Y os vamos a poner pues lo que constituye el segundo EP de la banda madrileña, con 5 temas. Y de esos temas, muy contundentes, muy cañeros, nos apetece que escuchéis ahora uno que se llama No te escondas más. Somos 1984 y queremos enviar saludos a Iguana Rock y por supuesto a todos los fans de 1984 y Barrio Conflictivo. ¡Nos vemos en los próximos conciertos! Bueno, pues hablando un poquito más de esta banda que estará en el evento de Onda Vallecana, La Lucha, deciros que es un contundente nombre para una banda que rezuma además veteranía por todos los lados, no son ningunos novatos en esto de la música. Atentos a su listado, en el que están Enrique Muñoz Casillas, voz y guitarra rítmica, y que viene de otros proyectos como Tráfico Caravan Band o Inside Voices. Diego Rodríguez Archidona, conocido como Archi, está en las guitarras y voces y es ex de Al Otro Lado y de Desastre. José Ignacio Cortijo Recio está en bajo y coros, además de ser catalizador del proyecto. Y Jesús Ortiz San Juan, Chus, es el batería ex Desastre y actual Embers of Pride. Es una banda de aquí, madrileña, que debutaba en el 2023 con un EP que se llamaba Todo o Nada. 5 temas lo componían. Y como os hemos estrenado hoy, el nuevo formato con nueva tarjeta de presentación se llama Salvación y consta de unos temas muy interesantes, del que habéis escuchado este No te escondas más. Continuáis por aquí. Y a pesar de cómo está el mundo, vamos a ir con letras con mensaje para musicalmente abrirle a mucha peña los ojos. Y si no entendéis lo que os dice el coyote, tranquilos que yo me entiendo. Vamos a ir con una banda muy interesante, la cual mandaba mensajitos y recaditos hace mucho tiempo. Este tema lo habéis escuchado multitud de veces. Si os movían las piernas, los brazos, la cabeza, se os movía todo, pero a lo mejor no sabíais lo que querían decir estos chicos. De hecho, ya sabéis cómo es los Estados Unidos de Norteamérica para algunas cosas, en los que, a pesar de Estatuas de la Libertad, tienen una censura que luego lo fliparíais en colores. Y hay temas como alguno de Michael Jackson o como este, que si no han sido vetados, por lo menos han sido censurados. Hoy os vamos a poner, porque el coyote así lo quiere y el coyote lo cree conveniente, la versión íntegra del American Idiot Uncensored, o lo que es lo mismo, Trump, te vamos a dedicar este tema y te lo vamos a meter por el culo. El American Idiot no censurado de los grandes Green Day. Vamos a ir con su letra porque el mensajito ya tiene su tiempo. Es una letra crítica directa a la cultura mediática, a la manipulación política y el conformismo. Utiliza un lenguaje provocador y crítico con tintes políticos y sociales. Y por supuesto, luego iremos con la canción en sí, no sin antes con ir con la letra, que decía algo así: no quiero ser un idiota americano, no quiero una nación bajo la nueva manía. ¿Y puedes oír el sonido de la histeria? La manipulación mental subliminal jode a América. Bienvenido a un nuevo tipo de tensión a lo largo de la nación alienada, donde nada está hecho para estar bien. La televisión sueña con el mañana. No somos los que deben seguir. Eso ya basta para discutir. Bueno, tal vez yo sea el que jode a América. No soy parte de la agenda palurda. ahora todos hacen la propaganda y cantan al ritmo de la era de la paranoia. Bienvenido a un nuevo tipo de tensión a lo largo de la nación alienada, donde nada está hecho para estar bien. La televisión sueña con el mañana. No somos los que deben seguir. Eso ya basta para discutir. No quiero ser un idiota americano, una nación controlada por los medios. La era de la información convertida en histeria está llamando a la América idiota. Bienvenido a un nuevo tipo de tensión a lo largo de la nación alienada, donde nada está hecho para estar bien. La tensión sueña con el mañana. No somos los que deben seguir. Eso ya basta para discutir. Y ahora sí, vamos con el magnífico tema de los Green Day, American Idiot. www.radiomirage.org.es. Conecta con nosotros. 24 horas de rock sinfónico progresivo en la red. Radio Mirage. Bueno, continuáis por aquí en la nave musical de Iguana Rock. Gracias por prestarnos vuestros oídos. Y bueno, hay noticias buenas, hay noticias malas. Hay cosas de las que nos gusta hacernos eco. Hay cosas que nos gustaría olvidar de por vida y a lo mejor no lo conseguimos. Pero bueno, entre las buenas noticias y el señor que tenemos hoy aquí, el gran Simón, también se ha percatado del tema. Grandes leyendas como Eric Clapton han confirmado visita a nuestra querida Españistán. Eso sí, ya han puesto por ahí por las redes los precios y me parece que va a haber que irse amputando brazos y piernas para poderse pagar la entrada. Me lo estaba temiendo. Ahí... Después de escuchar lo de la reunión de Rush, que ni viene por España ni por Europa, ya los precios que hay, ya ayer cuando escuché lo de Eric Clapton, pues me lo estaba temiendo, coyote. Son precios de verdad que es para fliparlo. No sé si lo más barato es un palco de 50 pavos o algo así. Una oferta, una ganga. Bueno, pues La noticia saltaba hace unos días y es que volverá a España después de más de 20 años. Y en concreto va a ser el 7 y 10 de mayo del próximo 2022 más 4. Que luego me hacéis rimas. Y por supuesto, de 2022 más 4 a Bruji, un saludito desde aquí, desde el Iguana Rock. Saluditos también a Javi Metal, que nos está escuchando y nos está comunicando y confirmando que la emisión de Onda Vallecana, y en concreto a estas horas del Iguana Rock, está siendo de calidad suprema a través de las aplicaciones donde se nos escucha y a través del infiernet, ya sabéis, www.ondavallecana.es. Y Onda Vallecana, por supuesto, con K del Coyote, el que os habla, y con K de Contracorriente, que estamos aquí en el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas. Pues no sé si se habrán puesto las entradas a la venta. Lo que sí os podemos decir es que en el Tour Europeo del 2026 de Don Slohan, le llamaban, ¿no? Manolenta. Desde sus tiempos de Jarvis ya le llamaban así. Pues el señor Clapton, del que merece un especial, y quién sabe si con este motivo al final nos adentraremos a esa tediosa labor, pero gratificante, de hacer un especial de una eminencia como el señor Clapton a las seis cuerdas, estará en el Movistar Arena, o lo que era el Wizzing Center, el 7 de mayo, y en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 10 de mayo. Y para tu información, amigo Simón, te diré que los está trayendo Live Nation y Guy Mercader. A mí lo que me gustaría saber, que a lo mejor no tenemos este dato todavía, ¿qué banda trae? Porque siempre Clapton no viene muy bien acompañado. Esos músicos es lo que no te va a hacer dormir hasta el 2026. No puedo, coyote. ¿Con quién vendrá bien acompañado? Bueno, nosotros nos vamos a ir al recuerdo a un álbum que a mí me gustó mucho, que por supuesto lo compré en una edición de CD muy, muy curiosa y que me gustó mucho. No sé si venía con algún bonus tracks o con alguna historia. Me parece que fueron unas púas o alguna cosa de estas. Cuando ya se empezaban a dejar de vender CDs y tenían que estimular a los compradores fanáticos compulsivos de música como yo con algún aliciente más. Bueno, pues el Back Home tenía un tema homónimo y es el que os vamos a poner ahora mismo. Así que relájense, pónganse cómodos. Cuando pagas tu que Mr. Slohan entra a continuación después de la alfombra roja en el Iguana Rock. Direction. got on my own. They don't fit no other person. The memories keep rolling on. And I don't know what I will do. I can't get back home. Bueno, como os decíamos hace un ratín, a veces, bueno, hay buenas noticias, hay malas noticias, que Eric Clapton, aunque sea con precios astronómicos, pues señores, que de esto queremos entender un poquito, como Simón y yo, pues lo anotamos como excelentísima noticia, aunque sean precios astronómicos de entradas, pero de vez en cuando también hay noticias como fallecimientos de personas, de... No voy a decir políticos porque yo creo que se salvan solamente dos o tres, pero a nivel musical pues hay gente que nos toca mucho, que han estado en muchas bandas, que han escrito buenas páginas de la historia musical de un país por haber estado en diferentes proyectos. Y bueno, hace unos días nos enterábamos del fallecimiento de un excelente bajista como es el señor Julio Díaz, ¿verdad? Julio Díaz, que ha estado en tres grandes bandas de lo que ha sido el heavy y el rock en Madrid y en España. Empezó a ser conocido, si me permites, con Mazo, donde era bajista y cantante en formato trío. Y quería comentarte y quería dejar lanzar un poco un mensaje a los que nos oyen ya de cierta edad, mayores de 50, vamos a dejarlo ahí. Yo tengo un recuerdo de haber visto a Mazo en la Plaza Mayor en directo, en la Plaza Mayor de Madrid, de gratis, no sé si por un San Isidro o algo así. En la Plaza Mayor, donde yo he tenido también el lujo, ahora que nos toca hacer memoria a los dos, de ver a Alan Parsons en directo. También, años después, sí. Ahí yo no pude ni entrar en la Plaza Mayor. Es más, no pude ni entrar. Fíjate lo que es las cosas de la vida misma y los que nos regamos la memoria con cosas. Me acuerdo que en ese concierto me enteré de la muerte de Jesús Gil. Entonces íbamos con móviles, ya había toda esta tecnología que nos ha vuelto imbéciles perdidos, y estabas pendiente de Alan Parsons, pero al final no sé cómo te enterabas, porque estabas pendiente de otras cosas, Y Jesús Gil moría en ese momento, anunciaban la muerte. Y bueno, la Plaza Mayor, ojalá hicieran más conciertos y de lo que nos toca, ¿no? Pues una cosa, pues calculo que año 82, 83 pudo ser eso. También, o sea, también yo sé que lo vieron gratis en la cárcel de Ocaña, que hay un concierto grabado de Mazo, que en la reedición, bueno, tú recordarás el vinilo de Mazo, inalcanzable, o sea, que... Se cotizaba, y creo que se cotiza todavía, el vinilo de Mazo ese con la calavera, cifras astronómicas. Luego se reeditó, que es la que tengo yo por fin, por Leyenda Records, el primer y único disco de Mazo, trío, con Manolo Caño a la batería, que fue el primer batería de los primeros Ubús. Y, ¿cómo era? José Miguel Domínguez, el guitarra, que era, no recuerdo bien ahora. Y en esa reedición rescatan ese concierto que emitió en aquel momento Disco Cross, el programa de Mariano García, otro personaje del rock en España. Del que muchos hemos mamado, por supuesto. Sí, mira, pues ya quiero decirte, sí, romper una lanza. Mariano García ha sido muy criticado, bueno, pues su comportamiento, su actitud en los últimos años y su última época, a lo mejor. Mediana última época. Pero los que éramos chavales en los años 80, el Disco Cross era nuestra ventana al rock. No podíamos comprarnos discos, en la tele no salía nada, no había YouTube, por supuesto. Era donde yo me acuerdo la primera vez que escuché The Trooper de Iron Maiden, fue en el Disco Cross. Yo en el Disco Cross, y no era, eso también quiero decir, lo de mis programas favoritos, pero aún así lo escuchas y mamas y te empapas. ¿Qué sería de mi cultura musical a nivel Júpiter, a nivel Marillion, a nivel Uriah Heep, si yo no hubiera escuchado, por ejemplo, Zeppelin, si yo no hubiera escuchado a Disco Cross y al Mariano, ¿sabes? Mariano, conjunto en aquella época, no olvidarnos tampoco del Basarrock, que fue un poco después, y también del Pirata, del Piri. Y bueno, pues era la manera que a lo mejor ahora la gente joven no comprende, pero era la manera con la que... Y luego nos compramos los discos. Yo me compré muchos discos que escuchaba en aquel momento, ya de mayor, porque no teníamos un duro. Y es donde escuchábamos a eso, a Maiden y a Twisted Sister y bueno, pues romper una lanza. Y tenía estas cosas que a veces grababa conciertos, y me acuerdo de escuchar el concierto de Mazo en el Disco Cross, que creo que lo grabó él. De hecho, lo presenta él en el concierto. Y siguiendo con Julio Díaz, que nos vamos por las ramas, luego, bueno, su primer LP con Santa, de ahí solo como bajista, con la Buda Azucena, y luego su etapa también triunfal con Sangre Azul. Ya se fue quitando, primero se quitó la barba, luego se quedó con bigote, según se quitaba pelos, fue ganando el éxito. Y bueno, pues era la triste noticia de su fallecimiento. A lo mejor anónimamente para mucha gente, para los grandes medios, no ha aparecido en el teletexto de Televisión Española, pero yo creo que a los que nos gusta el rock, pues tenemos un recuerdo para Julio. Yo creo que estas noticias, Simón, es lo que día tras día, semana tras semana, nos va recordando que en ese cine, en el que hay un telón negro al final, vamos avanzando de fila en fila hasta que llegamos a la primera y luego ya vemos desde ahí el brillo de la guadaña, ¿no? Bueno, no sé lo que se ve, no he llegado hasta ese punto. Pero poquito a poco vas avanzando de bueno, filas. Bueno, sí, vamos dejando. Tenemos ya muchos héroes, hablando de la música, por no hablar de familiares y amigos, pues sí, que se nos van al otro lado del silencio, que dirían Ángeles del Infierno. Por eso hay que aprovechar cada minuto de la vida, sí, como si no hubiera un mañana, y dar gracias porque estamos aquí, que desgraciadamente otro músico como Julio Díaz no puede decir lo mismo, y seguramente pues todas las bandas que siempre han sido influidas por Mazo, por Santa Mazo, que eran los Motorhead españoles, y por Sangre Azul, pues están de luto, así que desde aquí sí. a familia y amigos y conocidos, pues por supuesto acompañarles en el sentimiento, darles nuestra pésame. Y hablabas de un concierto de la cárcel de Ocaña, ese es el que a mí me pasaron el otro día y he tenido el gusto de pasárselo a nuestro responsable subsidiario del programa, el amigo Manu Men, que a saber dónde se encuentra, porque es que ese sí que es un Mazo maníaco, y te puedo asegurar que a lo mejor si buscáramos en su discoteca lo mismo, el disco original de Mazo que mencionabas en vinilo al principio, puede que él sea un potencial poseedor. Lo sacó una compañía que no era la habitual, no era la chapa, por decir, donde estaban todos los grupos de heavy, creo que fue Fonogram o algo así, y bueno, pues no... Ellos en el CD este de Leyenda, aparte del concierto de la cárcel de Ocaña, por cierto, hay un solo de batería de Manolo Caño impresionante, una metralleta humana al doble bombo. También mencionan que con otro batería, creo que llamaban El Pato, algo así, no, lo hablo de memoria, perdonadme los datos, no sé qué, creo que Pato, no sé, es como una especie de mote que tenía. Llegaron a preparar lo que iba a ser el segundo LP, pero que la compañía ya no se lo sacó y ya, bueno, ya hubo desbandada del grupo, uno a Santa, el otro a, bueno, ya no recuerdo, bueno, Manolo Caña creo que fue a Tritón, si no recuerdo mal, también está para el LP de Tritón. Bueno, si Manolo Caña también le daría una buena entrevista, seguro. Bueno, pues ya sin más dilación, sí. Después de dar el pésame por el desgraciado fallecimiento de Julio Díaz, vamos a ir con la balada Cafre, tema mítico de estos grandes míticos Mazo, que por supuesto es un tema al que quiero dedicar a los fallecidos, a Ace Frehley, que también ha sido una baja muy importante de los Kiss esta semana, a la baja de Julio Díaz, y se lo quiero dedicar también a, pues, mi amigo Manu Men, mi compañero de armas, el responsable de sociedad de este programa Se Encuentre Donde Se Encuentre, ya que Mazo es una de sus bandas preferidas y ya he perdido la cuenta de cuántas veces en los garitos ha pedido siempre este tema para que se lo pusieran. Así que para ti, Julio Díaz, va este tema que se lo dedicamos a Manu Men, por supuesto. Apoyo Bueno, continuáis por aquí. Esperamos en breve podamos tener conferencia telefónica más allá del más allá, es decir, por la comarca sanabresa. Todavía recuerdo cuando tenía amigos que vivían en Móstoles y me decían, yo es que vivo en el más allá. ¿No te ha pasado a ti, Simón? Sí, y es que la verdad. Luego ya construyeron Arroyomolinos y otras urbanizaciones y demás, ¿verdad? Sí. Pero el Móstoles era como el más allá, ¿no? Decía un chiste, mi novio es griego. ¿De dónde? De Móstoles. Perdón, pido perdón. Bueno, es momento para, mientras suena Jorm Farhan de fondo, hablaros de un concierto muy interesante que me gustaría que nos diéramos cita a todos, vosotros los que nos escucháis y el coyote el que os habla. Se llama Maiden United, es una banda tributo a Iron Maiden. La doncella de hierro tenía unos hombres de hierro, los Iron Men. Y de estos hombres de hierro estamos hablando de Paul Di'Anno y Dennis Stratton. Paul Di'Anno, desgraciadamente, ya no está con nosotros en el reino de los vivos. Pero el señor Dennis Stratton, que fue en aquella época de Paul Di'Anno, si recuerdas, Simón, el que llevó a Cliff Burr, incluso a la banda, a esos fantásticos músicos del principio. Hay mucha gente que le gustan los Maiden, pero es muy, muy de los Maiden de los comienzos. No sé si te lo han comentado por ahí. Sí, yo sé que hay fan de Maiden, muy de Paul Di'Anno, que ya incluso les estorbaba, cosa que no comparto personalmente, Bruce Dickinson. Bruce Dickinson es de una dimensión. Pero sí, sí, sí tengo recuerdo que había. No, es que Paul Di'Anno era otro. Sí, le daba otro punto a la banda. Y luego, pues, Bruce Dickinson, si queréis ya ampliar conocimientos, conviene olvidar que no era un novato, venía de haber estado con Paul Samson, que para mí es uno de los mejores guitarristas que ha dado este planeta, este proyecto, quizás no en cantidad de discos, pero sí en calidad. Y yo recuerdo todavía de haber comprado en Londres y haberlo escuchado por el pirata, el Thank You and Good Night de Samson, un disco en directo que os recomiendo, y que por supuesto algún día haremos el especial de los 69 mejores discos en directo, y ahí con motivo propio está ese Thank You and Good Night de los Samson. Pues ahí estaba, además de Nicky Moore, hubo cantantes como el señor Bruce Dickinson, y poca gente se acuerda. En los Samson. De Samson, yo particularmente te puedo decir que no los reconozco. Pues, reconozco de nombre, pero reconozco que no lo veo. Por eso programas como el nuestro, porque especiales de Supertramp podríamos hacer alguno, pero yo creo que ya hay muchos. Pero para bandas como Samson, amenazamos con que el 2026 sea fructífero y podamos recordar a grandes, grandes nombres del rock and roll que pasaron a mejor gloria. Pero bueno, ¿qué decir de Maiden United? Que darán un semiacústico muy íntimo y presentando el álbum de Powerslave, aparte de todos los demás clásicos de la banda. Es uno de esos conciertos en que aquel que se considere fan de Iron Maiden debería de estar ahí y disfrutar de una experiencia única. Además, los Maiden United van a venir acompañados de una banda que se llama Power Eyes. Las fechas van a ser en Madrid y en Barcelona, el 24 de octubre en la Sala Moby Dick, y el 25 de octubre en la Sala Wolf de Barcelona. Prácticamente estamos hablando del próximo fin de semana, y puesto que ya el gran Paul Di'Anno no puede acompañar a Dennis Stratton, que ya sabéis que estuvo en la primera etapa, en la época primigenia de los Iron Maiden, vendrá acompañado de Frank Beck, que muchos los conoceréis, de Gamma Ray. Así que, cortesía de RRS Promociones, esperemos que mucha banda, mucha peña, pueda darse cita en ese concierto aquí en Madrid. Entre otros sitios, me parece que tenéis las entradas, aparte de Ticketmaster, en Escridiscos y demás. Y eso sí, para que sepáis cómo tocaba la guitarra y cómo la toca el bueno Dennis Stratton, aunque ya no está acompañado de Paul Di'Anno, en este tema sí lo estaba. Y por supuesto nos apetece disfrutar de este Big Big No Heart con el gran Dennis Stratton, que el próximo 24 de octubre estará visitando aquí la Sala Moby Dick con su proyecto Maiden United. Yes. aquí Juan Márquez de Goz y para todos los oyentes de Iguana Rock, mis más calurosos abrazos rockeros y esperamos veros pronto en cualquier concierto. Mantenéis la llama. Olé. Hola, soy Salvador Domínguez, Banzai a todos, Darsen a todos. Quiero mandar un saludo desde los micrófonos de mi amigo El Coyote en Radio Iguana Show, aquí en el Valle del Cat, donde juega el Rayo Vallecano y donde querían desahuciar a Doña Carmen. Y no perdáis la ilusión, recuperemos la ilusión. Os quiero a todos, rock a tope. ¡Banzai! Espero que este disco os guste y espero que colme vuestros más bajos y salvajes instintos. Salud, camaradas. Pues si la vida funciona bien, deberíamos de tener al señor Lobo de Sanabria por ahí en algún sitio perdido de la estepa sanabresa. ¿Puede ser? ¿Nos escuchas, compañero del metal? Te escucho, pero parece que te han metido en una tinaja, macho, ¿eh? Bueno, ¿y ahora qué tal? ¿Cómo suena? Ahora un sí. Poquito más alto, a ver si te puedo ir más alto. ¿Tú me escucháis bien a mí? A ti te escuchamos perfectamente. Hola, Héctor, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Hombre, ¿qué pasa, Simón? Aquí estamos, al pie del cañón. Me voy a cagar en tu muela. Cacho, cabrón, tengo una foto por ahí que la iba a mandar, que sales tú aquí en Sanabria, en mi casa, que está de piedra. Sí. Con sí. Un fuelle, pero en pijama, ¿eh? En pijama rayas. Estoy eso es para... Vamos, eso es para que, sacarlo en cuarto milenio. ¿Qué tal nos escuchas? Oye, ¿qué tal te va la vida? ¿Sigues haciendo radio? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahora? Porque yo ya perdí el contacto con todo. Hoy estoy aquí estamos en directo, ¿eh? Hombre, ya lo sé que estamos en directo, pero estamos en directo tú y yo. Lo que el resto de la gente entienda por directo a mí me da igual. Yo voy a hablar como si estuviera hablando contigo, ¿eh? Pues, de toda la vida. Bueno, quiere decir que... Bueno, pues nada, colaborando hoy con Coyote, la radio, bueno, pues hay... De momento mi programa lo tengo dormido en la borda de la... Vale. Está dormido. Sí. ¿Y eso? En letargo. Pero ¿no estabas al borde del sí, abismo? Sí, pero... ¿Quién se va a dormir al borde del abismo con el acojone que tiene que dar eso? Oye, yo no di un, te duermas. Yo di un paso adelante. Bueno, oye, te quería comentar, la última vez que te vi fue en un videoclip de Los Ciclón, bastante fantástico, que no puedes contar de esa experiencia. Pues mira, que uno de los que hicieron el videoclip de Ciclón, yo lo conocía de los locales de ensayo, que tocaba el bajo. Sí, que por cierto, siempre que iba a votar, me lo encontraba y era muy buen chaval. Y él tocaba el bajo, sí. Entonces me llamó un verano, oye, ¿quieres hacer de Maki? Y digo, vamos a ver, ¿de Maki qué es un Maki? Le pregunté yo a él, él no tenía ni puta idea de lo que era un Maki. Y se lo expliqué yo, y le dije, ¿cómo iban vestidos los Makis? Que normalmente iban vestidos con chaquetas de ferroviario, esos de cuero, sí. Y lo que se podían poner en la cabeza, y lo que podían, vamos. Bueno, total, que me apunté a hacer el vídeo, y salí yo ahí tan campante, y me dieron, primero, una levita, o sea, una chaqueta de la Policía Nacional, de los grises, porque eso es, o de no sé qué, pero eso del maqui no tenía nada, me quedaba pequeña, no podía respirar. 40 grados de calor en Molina de Segura. Yo no he pasado, yo no sé la cantidad de veces que tuve que repetir la misma mierda, tío. Hasta como que les dije, tío, no vale ya, es que te tienes que caer. Digo, pero si ya me he caído 20 veces, ¿qué quieres que me caiga? Digo, me voy a caer de verdad ya, a ver si me rompo la cabeza y sale el puto videoclip bien de una puñetera vez. Oye, pues no quedó mal el vídeo, ¿eh? No, yo lo vi. Por cierto, recuérdanos qué tema era. ¿Era Ciclón? No recuerdo el nombre del tema. El grupo era Ciclón y el tema se llamaba Luna del Lobos. O Luna del Lobos, sí, ya recuerdo mejor. Sí, pues fue una... pues muy buena actuación. Puedo decirte que yo cuando me dijeron, ¿sale el lobo en un videoclip? Lo busqué en YouTube, por supuesto. y creo que siga, que siga. Muy buena actuación, muy buena caída, Héctor. Sí, pero ¿sabes por qué me caí? Porque yo me había caído 5 veces sin querer, o sea, disimulando. Esta vez me caí sin querer. Y dice, ahora sí, esa es la caída que queríamos. Digo, no sea, jodido, estoy cojo, cabrón. Menos mal que estaba el cámara grabando. Acá que si te caes y el cámara está sin grabar, pues hubiese quedado un poco... Eso sería para matarlo. No, hombre, pero lo pasé bien, eso sí, pasé mucho calor. Lo que sí que había, tenía defectos, tío, de... A ver, que el rigor histórico no había. Bueno. Porque salen los Montes de León y me salen unas montañas de tierra calcárea blanca que digo, ¿qué carajo tendrá que ver esto con los Montes de León? Pero como uno de ellos era de por ahí, sí, y dice, esto hay que rodarlo, digo, coño, pues para eso nos vamos a Sanabria y lo grabamos en Sanabria, que son los Montes de León, y ya está. Pero no los pude convencer. No, porque son 100 kilómetros más. Digo, vale, venga, haz lo que os dé la gana. Yo aquí soy manda. Pero bueno, que la cosa quedó bien. Bueno, eso gustó, son de... Que conste que el tema me gustaba. Sí, sí, lo único sí, que sí me hubiera gustado es que lo hubieran cantado en inglés. Bueno... Porque el Heavy en castellano no me convence, fíjate. Hombre, ha habido grandes bandas en castellano de rock. Bueno, sí, que si Obusques y tal, que si... Barón Rojo. Y no sé, poco más, ¿eh? Yo no entiendo. Pero a mí me hubiera más gustado en inglés, pero como yo ni pinchaba ni contaba, me lo iba a decir el tío, oye, que lo cantes en inglés. Oye, yo lo que veo que te invitaron como actor y casi acabas como productor, manager, asesor cinematográfico, de vestuario, que te dejan un poco libre, te dejan un poco de juego y acabas con... Te digo, muy mal, esto no tiene nada que ver. Incorrecta escena. Es un cachondo. Sí me acuerdo mucho, tío, de Radio Carcoma y de sí, tu... Al borde del abismo que hacías los domingos, ¿no? Por la tarde. Sí, lo hacíamos, que tú fuiste el culpable de liarme a mí a hacer radio, que yo no tenía intención de hacer radio, y yo siempre te he echado la culpa a ti. Yo te metí ahí, pero mira que te presioné y digo, tío, haz un programa de radio que es lo único divertido que se hace aquí. Aparte de emborracharse todo el mundo. Bueno. A Eugenio también le metí, ¿eh? Sí, de Blanco y Negro, fantástico programa de blues, ¿eh? Mira, me puse pesado. Con mi amigo el Coyote, que ahora nos está oyendo, no me tuve que poner muy pesado. Porque dije, coño, es como fue un amor a primera vista. Ella venía motivada. La verdad es que yo sí que recuerdo... Héctor, que no me costó nada. O sea, a mí, yo cuando se lo dije al Coyote, además me vino de puta madre, y le vi un tío muy amable, muy, muy tranquilo. Digo, tú... Para el lobo Sanabria cagando hostias. Yo me pasé que había otro más, pero no me acuerdo. Ahora no me acuerdo quién hubo más que hizo un programa también que le convencí, pero ya no lo recuerdo, tío. El ojo del tigre. No, Javi, eso ya existía. Bueno, ya existía, sí. Sí, ese venía. Lobo, o sea, Javi ya venía de Radio Carcoma. Lobo, que le puse un mensaje, pero como es un chaval que siempre está quejándose que la vida es una mierda, digo, pues tío, yo quería quitarte un poco de mierda de encima, pero me estás echando la mierda tú encima a mí, no te escribo más, porque es un quejica. Oye, Lobo... Es que me duele esto, que me duele el otro, tío, pues yo qué sé, tío, yo qué sé. Escúchame... Qué, yo no puedo hacer más. Escúchame, Lobo, que has cogido... Vete a Radio Vallecas, que no hay sitio... Que has cogido la directa. Es una emisora que, por lo menos, se mantiene viva. Cierto. Y tiene unas instalaciones, por cierto... Muy buenas. Que a mí me gustaron. Sí. Porque tiene una pecera que es una pecera, y no es una pecera que es una jaula, sino una pecera es una pecera. Y una jaula es una jaula. Lo que teníamos, Lobo, ¿me escuchas? El Radio Carcoma era otra cosa. ¿Me escuchas, Lobo? Yo no sé con cuántos vatios... Que se lo voy a preguntar al Coyote. Coyote, ¿cuántos vatios salís ahí en Radio Vallecas? Unos cuantos, pero no me acuerdo de la cifra. ¿Me escuchas? Que llevo media hora queriendo hablar contigo. ¿Me escuchas? No sé si me está escuchando. Sí, pues no nos estamos escuchando. Coyote. Sí, te está hablando. ¿Me oyes o no me oyes? No me oye. Ah, es que no lo digo, no digo nada. Lo digo fatal. ¿No me estás escuchando? Bueno, te lo puedo decir por números. 1000 vatios, 2000. No, no me acuerdo de la cifra. No, no nos está escuchando, no sé por qué. Nada, no digo nada. Continúa tú. ¿Me oyes a mí, Héctor? ¿A mí si me oyes? Sí, ¿cuántos vatios te ha dicho él? Que no lo sabe, no lo sabe. Por alguna razón... que no lo sabe. Sí, por alguna razón tú me escuchas a mí, pero a él, no sé si por el micro o algo, no le escuchas a él. Yo me imagino que tendrán 2000 vatios. Pero que con 1000 vatios, siempre que no te estén estropeando o sea, que no haya emisoras laterales, sí. Porque cuando nosotros emitimos, apareció Radio Tropical, ah. Una radio ilegal total, que hacía publicidad, que estaba encima nuestra, y que nos jodió la marrana. Y sí, yo me bueno. quejé y se le dije a Lucas, dile a esta gente que no tiene ningún derecho, porque nosotros somos una radio cultural y estamos cumpliendo con la ley. Sin ánimo de lucro. Y esta gente está haciendo lo que le da la gana y está haciendo publicidad, y están saliendo con 3.000 vatios. Y digo, como yo me veo así en España, de no le digas esto, que va a decir que somos racistas, digo, me parece muy bien, no le digan nada. ¿Sabes lo que va a pasar con Radio Carcoma? Que va a dejar de oírse. Porque pusieron una antena que eso parecía la Torre Eiffel, colega. Y Lucas, venga, cagao, digo, mira, cágate, chaval, pero con aquí, si quieres, para correr rodaballo hay que mollarse el carajo, hay que echarle un par de huevos. Esos no pueden estar aquí. Pero no me hicieron caso. Bueno, las sí, cosas... ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí, pero las cosas no eran fáciles. Las cosas, tú dices, bueno... Sí, bueno, las cosas es que la gente no tiene pelotas para decir la verdad. Ya, pero aunque las tenga... Yo, que alguien me esté escuchando en Vallecas, lo digo. El lobo de Sanabria se quejó de esto y esto, porque era una injusticia. Pero hay calladicos todos, y no sé qué, y no sé cuántos. Me cago en la puta, tío. Con lo que nos costó poner la antena, que yo me acuerdo que ayudé a poner la antena, que casi se me cae encima la antena que teníamos nosotros. Bueno. Y van nosotros por todo el morro. Y te pone una antena a tronco que aquello superaba con creces a la nuestra. Aparte que el emisor que teníamos nosotros, que era de 1.000 vatios, siempre estaba roto. Sí. Y los otros salían con 3.000, 3.500 vatios. Una injusticia. Y las injusticias hay que declararlas para que la gente las sepa. Fue una pena. Fue una pena, tío, que el lobo de Sanabria se cerrara. Fue una pena. A mí me dio mucha rabia. Pero yo no podía luchar contra los molinos de viento. Es que no podía, es imposible. O sea, yo ya no podía, bueno. me doblaron el alquiler y aquello se fue al garete. La gente se quejó de mí, yo reconozco que tenían toda la razón del mundo de que se quejaran de mí, pero es que yo no tenía valor para decirle a la gente que en un mes íbamos a cerrar, porque es que no tenía valor. No podía. Y entonces lo dejé por último momento. Y hubo mucha gente que se quejó de mí y se tiene una forma de hacer las cosas. Y yo dije, tenéis razón. Lo he dejado para el final. Pero la tragedia yo ya me la venía a venir. Y tenía que cerrar porque yo no podía pagar 1.000.000 de pesetas al mes por un alquiler. Es que no podía. Era imposible. Bueno, son pero cosas... vamos a quedarnos con lo positivo. Que exactamente. La fue una etapa, todo tiene su comienzo, tiene su desarrollo y a veces pues tiene un final o se abren otras puertas. Y bueno, pues fue una época, yo personalmente la recuerdo pues muy simpática y muy... Y que hicimos, bueno, pues una radio diferente y libre, y yo creo que a la gente le gustaba, la poca que nos escuchaba, y bueno, pues ahí queda una época. Y bueno, hemos trascendido luego a otras emisoras, los que hemos podido, y aquí tenemos al amigo Coyote, que aquí sigue con Onda Vallecana. A ver si te oye ya. A ver si me oyes. ¿Me escuchas Coyote, ahora, Héctor? ¿Me escuchas? Si por el Coyote yo no sé. Pero ¿por qué me has seguido animando? ¿Me estás escuchando, Héctor? Para mí ha sido una especie de... un tío que te está pegando pequeñas patas en el culo para que no me duerma, ¿sabes? No sé si le oyes a Coyote. ¿Le estás oyendo que te está hablando él directamente? No, no me está escuchando, ¿verdad? Yo no le oigo a él, no le digo. Bueno, pues nada. Cierra el micro este. No, dile que siga hablando él. Le que oigo lejano ahí, pero ¿dónde está metido? Por la mesa, marca pero... Sanabresa. ¿Qué hay que actuar? No, bueno, no le digo. Bueno, Coyote dice que él te escucha lejos. Y aunque no te está preguntando qué tal por Sanabria, por ahí, por esas tierras maravillosas, ahí en tu tierra. Bueno, pues las tierras son muy bonitas, pero la gente es un poco gilipollas. Nah, qué va, la gente de Sanabria son muy paletos, pero yo también soy muy paleto. Son buena gente. O sea, son muy parlanchines, o sea, que no son gente cerrada. Bueno, pues eso está bien. Puedes venir en invierno, ya en invierno, en verano, que aquí todo el mundo habla con todo el mundo. Pues eso es muy importante. Bien, eso ya, mira. Para esto, claro, estamos en época de castañas y de nueces, y aquí siempre hay una época. Entonces ahora hemos hecho una fiesta en el pueblo, bueno. Y nos hemos puesto de nueces y de castañas, que yo estoy hasta las pelotas de tanta castaña. Digo, yo las castañas no las cojo, yo me cojo las castañas, que es que no es lo mismo. Ya, bueno. Bueno. Pero bueno, aquí se está bien. Yo la verdad es que estoy en mi tierra y estoy aquí... No me puedo quejar, ¿eh? No me puedo quejar. Pues para eso, nada, tío. Eso está bien. Y bueno, y las cosas... Nos hacemos viejos, echamos canas y ya está, pero sí, bueno. Sí, bueno, pues eso está bien también. Es importante que el Coyote reserve su escaño. Su escaño en Radio Vallecas. Sí, aquí está. Porque debe ser más difícil hacer un programa de radio ahí que la hostia. porque tiene que estar muy ocupado. O no, no lo sé, es que no lo sé. No sé cómo está la parrilla. La lista de espera, la lista de espera en Radio Onda Vallecana. A ver, ¿ahora me escuchas, Héctor? ¿Me escuchas? No. Uy, ahora le he oído con mucha reverb, pero... Mucha reverb, mucho eco. Bueno, ahora ¿qué tal? ¿Me escuchas, Héctor? ¿Me escuchas ahora? No sé qué pasa. ¿Ahora sí me escuchas o no? ¿Eh? ¿Ahora? Sigo sin escuchar. No. ¿No damos con la tecla? No lo oigo. Problemas técnicos, sigan en la escucha, queridos oyentes. Bueno, mándale un abrazo de mi parte. Héctor, de mi parte. Que si no le oyes, que te manda un abrazote fuerte y mío también, por supuesto. Exactamente. Y saludos para la gente que me conoce de Vallecas. Si hay alguno de los Cascarrabias, si me escucha por ahí, saludos también. Cascarrabias. Juan Pedro, me acuerdo, Juan Pedro, que estaba allí. Sí, a ver, se está hablando con Juanpe. No, que me acuerdo de él, de ahí, de Lobo Sanabria, el bajista, creo que era. Claro, pero ¿cómo te vas a olvidar? Si medía 2 metros, el hijo puta. Sí, claro. Sí, lo olvidaste. Se impresiona. Bueno, sí, mucha gente que pasó por allí y nos veíamos los domingos. Yo con los Cascarrabias toqué. Estuve una temporada tocando con ellos y también toqué cuando, antes de que se llamaran Cascarrabias, que el grupo se llamaba Toguruk, que hacían heavy metal. Que a mí, bueno, heavy metal no, rock. Hacían rock. Sí. Que yo estaba más a gusto. Luego, cuando ya dejaron de hacer ese tipo de música, se fue el cantante, a mí me jodió, porque ya este rock urbano a mí no. No, nunca me ha gustado demasiado, ¿sabes? A gusto los colores, ¿eh? Pero siempre has sido rocker, tú has sido rocker siempre. Tú, rockabilly, ¿no? Lo tuyo era rockabilly. Nah, el rockabilly también lo detesto, ¿eh? El rockabilly para mí era una dictadura. A mí me gusta un poco de todo. Pues eso está hoy bien. Vamos a comer habichuelas y mañana vamos a comer pechuga de pavo. Ya está, un poquito de todo. Pero continuamente la misma cosa, no, la verdad es que no vuelvo loco. Me vuelvo loco. Lo digo, o sea, soy afonista, ¿eh? Porque claro, el que sí, sí, yo, esa faceta tuya desconocida, sí. El saxofón. Sí, el saxofón, que lo inventó un belga, tú eso sí lo sabías, ¿no? Sax, se llamaba sax, ¿puede ser? Sí, se apellidaba sax, y luego le pusieron lo de fon, se llama saxofón. Pedazo de invento, una ¿eh? Una variación del clarinete, ¿sabes? El clarinete es más complicado de tocar. Y este tío le dio vueltas a la cabeza de manera que la cosa fuera más fácil. Y entonces el saxo se convirtió en el rey de ese tipo de instrumentos de caña. Se convirtió en el rey. Sí, y sí. Tiene un monumento ahí en Bruselas al que inventó el saxofón. Ah. O sea, está el Menagen Pis, el niño que mea. Y que digo que en Bruselas está la estatua del Menagen Pis este, que es el niño que está meando, y del hombre del saxofón, ¿no? De sax. Exactamente. Espero que no juntas. Que estaba meando era yo cuando era pequeño, porque ya estaba bebiendo cerveza. Bueno, así. Madre mía. Bueno. Es un monumento. En vez de post-morte, ante-morte. Bueno. No conocí ese dato. Sí, el niño sé que hace pis. Sí, lo he visto en algún reportaje. Era para hacer la broma. Pues bueno, sí. Sé que no me escucharás, Héctor, pero. Oye, pues me alegro mucho de hablar con vosotros. Sí. Siento no que no oigo la voz del coyote, tío. No sé bueno, qué pues no es un sé problema qué. Técnico. A ver si lo solucionamos para. Y que cuando quiera venir por Sanabria, venid los dos si queréis. A la pues a la próxima vez lo intentaremos. Si nos... aquí la carne es cara, pero más buena no puede ser. Bueno, se paga la carne de ternera de aquí es deliciosa. Bueno, no hemos podido internacional con el lobo, pero. Hacértela en casa que pagarla, porque te quedas sin un duro. Bueno, dile que muchas gracias. Oye, Coyote y yo te damos las gracias, un abrazo y cogemos nota, cogemos el aviso. Igual nos acercamos por ahí y te damos una sorpresa. Claro que sí. Oye, le he mandado una foto al Coyote que aparece mi amigo el gallego, que es que no es. ¿Tú te acuerdas del gallego de Manolo? No caigo ahora mismo. No, sí, te acuerdas, el que estaba en la mesa a veces. Que sale con el Bruce Dickinson. Una foto que tendrá unos 4 años. Que ves a Bruce Dickinson y está hecho un abuelo. Pero ya se la manda a él, que si quieres que te la pase a ti y todo, ¿vale? Vale, ya estamos en contacto. Estamos aquí juntos en el mismo estudio. Bueno, tío, pues un abrazo, tío. Y a ver si podemos oírnos mejor con Coyote. Son cosas que pasan a veces, tío. Sí, yo le di un abrazo a todo Vallecas. Y si no se oyen un poquito más allá, pues también le di un abrazo a todo el mundo. Los que me quieren y los que me quieren matar. Que también habrá alguno. Pero bueno, hay que perdonar a los enemigos, ¿no? También hay que amar. Pero, amor, amor y paz, amor y paz. Venga, tío, un auri. Venga, hasta luego. Hasta pronto. Nos vemos. Pronto. Hasta luego. Hasta adiós, luego. Adiós. Hola, it's Mike Portnoy from Dream Theater, and you're listening to Iguana Rock. Bueno, pues con algún que otro problema técnico, ahora sí se me escucha, ¿no? Este Simón. Yo te estoy escuchando perfectamente. Y a mí me escuchas también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues una pena las cosas estas del directo con las conferencias, que a veces debe ser que no pagamos teléfono y no nos dan todos los servicios. Hay que pagar todo. Bueno, vamos a ir con una banda que son de Valladolid, no están muy lejos de la Puebla de Sanabria o del Puente, que es donde estábamos hablando con el bueno de Héctor, el mítico Lobo de Sanabria, que ya habéis visto que a pesar de los problemas ha podido contarnos un poquito de su heroico y rockero pasado, desde los Tobru, pues hasta el desgraciado cierre de una emisora en la que tú y yo nos hemos creado, Simón, la preciosa, maravillosa y nostálgica Radio Carcoma. Radio Carcoma, ¿no? Estaban ahí, para el que no lo sepa, bueno, pues hablamos de Lobo Sanabria, esa asociación, que era unos locales de ensayo, en la cuarta planta de Graciano Blejas, número 40 y tantos. 40 y algo, sí. 42, si no me equivoco. Y yo aparecí por ahí, bueno, no sé si os interesa mucho esta historia, pero fue así de simple. Yo aparecí por ahí a tomarme una copa con un colega, ahí estaba el liante de Héctor, de Lobo Sanabria, y empezamos a hablar de música y empezó, pues tú tienes que hacer un programa, tú tienes que hacer un programa aquí, y yo nunca pensé en hacer radio, no entraba, vamos, nunca ni lo imaginé, y bueno, pues así acabamos haciendo radio. Y además que es que yo puedo constatar que... O sea, echarle la culpa a él. Que tu programa es un fantástico programa de radio y que si hay alguien que mereciera ser escuchado y tener un programa de radio, eres tú, Simón. No, bueno, todo, y esto no es por falsa modestia ni nada, pues todos teníamos un mensaje y una manera de hacerlo, aficionada, con muchos fallos, pero con mucho corazón y poniendo en el sentido nuestro que poníamos música. Otra gente lo hacía de cine o lo hacía de otros temas, o sociales incluso, y de todo tipo, y pues lo hacíamos un prisma diferente de lo que podéis, eso siempre lo puedo reivindicar, siempre hemos hecho una radio diferente de la que podéis escuchar en las radios comerciales, cuando vais, yo escucho mucha radio o cuando voy en el coche y siempre es lo mismo, y bueno, por lo menos nosotros, cada uno a su manera, hacíamos programas de teatro, bueno, de todo tipo de... Aunque la mayoría éramos musiqueros, de música, y bueno, dentro de la música, desde el jazz, desde el blues, estaba, que lo ha mencionado Blanco y Negro, Eugenio, fantástico, con Rafaela, el Lobos, bueno, todo. A todos ellos desde aquí, por supuesto, si nos escuchan en el directo, en el podcast, pues mandarles un fuerte abrazo y un saludín, un cariñoso saludín, por supuesto. Por supuesto, un abrazo. Y bueno, vamos a continuar, vamos a cambiar de historias, vamos a ir con una banda que viene de Valladolid, no muy lejos de Sanabria, donde hablábamos con el gran Lobo de Sanabria, y es una banda que se llama Ciconia. Es una banda de lo que llaman ahora banda instrumental de prog modern metal y que se fundó en Tierras Vallisoletanas allá por el 2014. Tierras Vallisoletanas aquí en Españistán. Se caracteriza por su sonido complejo, dinámico y envolvente, con riffs intrincados y estructuras musicales cuidadas, que generan una experiencia sonora intensa, yo diría que casi cinematográfica. A lo largo de su trayectoria han publicado varios álbums: Moon Sessions, Meraki, Winter Eyes, Animal Chapters, y ahora en el presente 2025, y esto es estreno aquí en Iguana Rock, vamos a daros a conocer el Synesthetic Garbage. Es una banda que han tenido el privilegio de dar 10 giras por Europa y participar en festivales destacados del género. Bueno, un concierto de Ciconia es una experiencia inmersiva, donde la ausencia de voz convierte a cada instrumento en un narrador. Su propuesta musical, cargada de técnica y emoción, fusiona el metal progresivo con pasajes atmosféricos que transportan al oyente a través de paisajes sonoros únicos. Esta capacidad de contar historias sin palabras, junto con su energía en vivo, ha hecho que Ciconia se consolide como una banda imprescindible dentro del panorama europeo del metal instrumental. Y bueno, van a estar próximamente tocando aquí. En concreto, va a ser en la Sala Silicona el próximo 24 de octubre, junto con Noah Hysteria. Ciconia está presentando este Garbage Tour y las entradas anticipadas valen 15 pavos. A partir de las 20 horas, 20:30 al concierto, estará la sala abierta para ver a Noah Hysteria y ver a Ciconia en vivo y en directo. Vamos a ir con este álbum que os estrenamos y un tema que se llama El Azul Más Profundo, The Deepest Blue. We'll be right back. Bueno, pues continuáis. Continuáis por aquí. Después de haber escuchado a Ciconia, la banda vallisoletana que estará próximamente sonando por aquí, por los Madriles, en concreto en la Sala Silicona, 24 de octubre. Vamos a dar paso a más secciones que nos quedan del programa. Ya sabéis que en Asalto Mata Radio Rock damos a conocer bandas que necesitan ese pequeño empujón. Y hablando de pequeño empujón, esta semana el Coyote se congratulaba de que unos chicos muy, muy jóvenes de aquí, de Madrid, de la zona de Alcobendas, una banda que está empezando prácticamente, están sacando lo que es el primer single de lo que será su primer álbum de hard rock, que se llaman Hard Fuse, les hacían llegar súper emocionados y con mucha ilusión ese primer tema, ese primer single con el que quieren empezar a despuntar y abrirse hueco en el mundo de la música, en el mundo del rock. Y la verdad es que el tema se llama Break This Wall, nos gustó mucho y amenazamos con ponerlo en próximos programas. Esta vez no ha podido ser, pero gracias por supuesto a Ander y a toda la gente que lo está haciendo posible. Y para esas bandas que necesitan ese pequeño empujón, ese pequeño sustento antes de saltar desde el borde del abismo, aprovechando que tenemos aquí al gran Simón, porque luego el mundo del rock es, ya sabéis que es un auténtico abismo y la cosa puede salir fructífera, como en un pequeño porcentaje de casos, o puede salir muy mal, o incluso peor de cómo empezaste. Entonces, para eso existen plataformas como Asalto Mata Radio Rock, en la que nosotros estamos y que os recomendamos para conocer bandas como los que ahora os comentamos, los Dinky Dow, que hacen heavy rock, hard rock y metal desde Vitoria-Gasteiz, aquí, País Vasco, Españistán. Así que nos apetecería poneros, después de haber escuchado Ciconia, esta banda que están en Asalto Mata Radio Rock, luchando por hacerse un puesto en las plataformas de escuchas de todo el mundo, en darse a conocer, en que salgan directos. Vamos a ir con los Dinky Dow de Vitoria y os vamos a poner este tema que se llama Siente la Fuerza. He dicho tantas cosas y aún quedan por decir. Bueno, no nos queda mucho tiempo. Amenazamos con terminar las habituales secciones que en este programa se dan cita. Una será Motorbiker, que la dejaremos para el final. Pero antes vamos a ir con otra. Que es la de Iguana Rock Covers, con maravillosas versiones que tenemos de gente que incluso a lo mejor hasta tenemos la suerte de que pronto nos visita. Bueno, como os decíamos, estamos en la sección de Iguana Rock Covers, donde las versiones más inconcebibles tienen lugar y cobran vida. Os acordaréis de una fantástica música del señor Phil Collins. In the Air Tonight se llamaba. Y si no recuerdo mal, y la falta de riego no me traiciona, esta canción de Phil Collins, ya sabéis, cantante y batería de los Genesis, formaba parte, In the Air Tonight, de una banda sonora que era la maravillosa Risky Business, de Tomás Crucero, también conocido como Tom Cruise. Ese Risky Business, entre las fabulosas canciones que formaban parte de su banda sonora, el old time rock and roll de aquellos chicos, ¿cómo se llamaban? Ayúdame, Simón, ¿te acuerdas? De Bob Seger, ¿no? Bob Seger. Silver Bullet Band. Silver Bullet Band. También estaban una gente que ahora os los nombraremos, muy psicodélicos ellos, muy, muy tecno, muy, muy pasteles, muy de teclas, pero maravillosos. Bueno, pues también había un tema que era el In the Air Tonight. Bueno, el señor que pronto os diremos cuándo nos va a estar visitando se llama Marilyn Manson y ha hecho esta curiosa versión. A ver qué os parece. We'll be right back.

Bueno, habéis escuchado la sección Motorbiker, donde motos y rock van de la mano como siempre y como no puede ser de otra manera. No debería ser de otra manera, siempre rock y motos de la mano. Y habíamos quedado en daros las fechas en las que estará el señor Marilyn Manson tocando aquí en España. En concreto tenemos la de Madrid y será el 28 de noviembre, que es un viernes, en la Plaza de Toros de Vista Alegre. Ya no sé si es de toros, pero casi prefiero decir por eso Palacio de Vista Alegre. Y esto será a partir de las 21 horas del 28 de noviembre, que es un viernes, el señor Marilyn Manson. A ver si podemos darnos cita y espero que os haya gustado esa versión del In the Air Tonight, donde, como os decíamos, la original versión de Phil Collins formaba parte junto con Bob Seger, con Tangerine Dream, etcétera, muchas bandas y maravillosas de aquella pedazo banda sonora, de aquel pedazo de Telefilm, o como se llame, del señor Tomás Crucero, que algunos chicos lo conocen como Tom Cruise. No nos queda mucho tiempo, el justo para despedirnos. Y como al señor Coyote se le está empezando a ir mucho la olla con los especiales, está preparándoos un especial Héroes Volumen 2. Porque los tiempos convulsos, raros, polarizados, en los que vivimos, se merecen más que nunca que aparezcan Robin Hoods, que aparezcan héroes para rescatarnos. Ese Capitán Trueno, ven Capitán Trueno, haz que gane el bueno. Pues en un mundo en el que está corrompido prácticamente por todos los sitios por el mal, hoy vamos a poner el pequeño héroe de los Sin Estrés, que en noviembre también estarán tocando por aquí cerquita, una banda que queremos mucho, que nos toca mucho y que en noviembre van a estar tocando por aquí. Ahora os decimos cuándo. Por supuesto que esta canción formará parte del próximo volumen que hará el Coyote dedicado a los héroes. Despedida sin explicación. Pues ahí estaba ese maravilloso tema, Pequeño Héroe de los Grandes Sin Estrés, que por supuesto estará en el próximo volumen que hagamos de canciones dedicadas a las heroínas, a los héroes que todos llevamos dentro y que quizás no sabemos. También recordaros que Sin Estrés van a estar tocando el próximo 29 de noviembre junto con Coven, un concierto único que es el 16 aniversario en la Sala Vicio de Alcorcón, que si no lo sabéis está en la calle Industrias número 32, Sala Vicio, en la que también el próximo sábado 25 de octubre van a estar los chicos de Hora Límite. 25 de octubre, Sala Vicio Alcorcón, una sala que está apostando para los eventos relacionados con el rock y con todo lo que nos toca, y desde aquí tanto a la sala como a Nacho Barrena, por supuesto, mandarles un gran saludito. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, todo lo bueno desgraciadamente termina. No hemos descubierto todavía en el 2024 más uno que haya algo infinito. Y aunque esto se ha alargado un poquito más que de costumbre, ha sido un placer por nuestra parte el haber estado por aquí regalándoos esta música y estas secciones a vuestros exigentes oídos. También ha sido un placer tener a Héctor desde la oscura, tenebrosa, motera y rockera Sanabria, el lobo de Sanabria, mítico y legendario. Y también ha sido un honor, un placer, a maestros que admiro como el señor Simón, que ha estado aquí presente, de fantásticos programas de Onda Latina como es Al Borde del Abismo. Muchas gracias, Coyote. Pues un placer estar contigo aquí y gracias a la audiencia, a Radio Vallecana. Un saludo. Gracias a Radio Vallecas, que nos vio en el intermedio, a Radio Garcoma, que nos vio nacer, y a Onda Vallecana, la cual pues actualmente nos aguanta, nos soporta y nos disfruta. ¿Sabes dónde tienes tu casa, Simón? Ven cuando quieras. Muchas gracias. Y por favor, pasa sin llamar. ¡Ojay! Ha ha ha.